Pues aquí tenemos a los AD de Marquina, finalmente. Después de muchos días y muchas semanas de palabreo y de historietas, por fin os tengo. Oye, mandar un saludo ya saludando a la gente, ¿o qué? Aquí un placer de estar contigo en el programa del Desenterrador. Y bueno, pues a presentar nuestro disco, que hace tres días que lo tenemos entre manos. Perfecto motivo, aparte, por supuesto, como ya sabréis, los pocos aficionados al programa, el 24 de octubre estarán junto a otras tres bandazas metiendo una cera impresionante en el Gaztetxe Udondo para celebrar los 11 años de este programa, 15 años de la banda de vosotros, y pues un poco para presentar al público de la zona, ¿no? El disco, o sea, todo. Bueno, el bolo, la verdad, el bolo que te has montado es de los gordos, o sea, Melmac, rollo Doom, los Knives con su Death and Roll, que son colegas además todos ellos, Bloody, que también hemos tocado unas cuantas veces con ellos, y Death Metal Eye de estos de Traya. La verdad es que va a ser una noche de las gordas. Yo la verdad es que en ese sentido estoy, es decir, o sea, y el Petit Comité, que estoy completamente flipado porque ha salido solo. O sea, yo en febrero del año pasado tenía a Melmac y a Knives, nada más. Y de repente AD me dice los de Knives, joder, los de AD que se apuntan a bombardeo, no sé qué, pumba. Y vosotros me decís los de Bloody también. En dos segundos tengo un cartel además muy coherente. Sí, estilos diferentes, además. Pero dentro de... Eso es, música brutal, así, extrema, pero pegando todos los palos, más o menos, ¿no? Perfecto. Y bueno, voy a hacer lo que suelo hacer un poco en el programa cuando entrevisto a bandas. Nos falta una persona que no ha podido venir. Sí, hoy nos falta nuestra batería, Richard, que bueno, ha habido un suceso en Marquina bastante serio y bueno, pues al final no ha podido venir el chico, pues porque se ha visto envuelto de nada. No, un saludo. Sí, cercano, digamos, entonces, pues bueno. Sí, era un conocido de Marquina, o sea, y además del bar que mejores cubatas hagan en Marquina. Pues sí, pues sí. Seguidme dando información. Esto me sí, nada, el Sacris, pues al dueño le ha dado un infarto hoy, justo. Entonces ha quedado un poco allá. Sí, entonces, sí, la verdad es que ha sido un tema un poco de improviso, duro, pero bueno. Pues nada, pues tanto a la persona afectada como al batera de AD, un saludo desde la Irola Ratia y un deseo de que vaya todo a mejor. Eso esperemos, es. Esperemos. Esperemos. Y bueno, pues como os digo, voy a empezar un poco, como suelo hacer, que me contéis un poco vuestra historia musical, porque lo mismo hay algo más que AD. Sí, bueno, hay unos cuantos años antes. Eso es. Hay unas cuantas cosas. Aquel que está al lado tuyo, Ander, prácticamente desde los, ¿qué? 13, 14 años. Sí, sí. Pues mira, más o menos. Pues, que sea Ander el que cuente un poco el antes de AD. Bueno, sí. Al final venimos, o sea, somos conocidos de toda la vida nosotros, ¿no? Los conocidos no, cabrón, amigos. Sí, amigos. Que somos de la cuadrilla desde que éramos enanos y demás. Sí. Pero bueno, entonces, pues el primero que empezó a tocar en grupos fui yo, con 13 años. Montamos un grupo que se llamaba Eraso, no los de Zarauz. Luego cambiamos pues el grupo, estuvimos unos 5 años o así. ¿Llegasteis a grabar algo? Sí, alguna maquetilla, pero era un grupo para aprender a empezar a tocar. Es pues cuando empiezas a coger la guitarra, se juntas con unos amigos y no, pues el que tiene guitarra y bajo y batería es el que entra. Porque... Y en el estado generalmente no llegan al primer grupo, nunca llega más allá. Siempre es el que acaba. Eso es. Y al final, pues luego a partir de eso empezamos a tocar con unos amigos de Durango y el que es el batería de AD ahora. Y bueno, pues ahí ya hicimos unos conciertos, el grupo se llamaba Bate Rebat. Y bueno, yo luego, pues a raíz de temas de estudios y eso, cuando empecé en la uni ya al final pues empezamos a dejarlo. ¿Estamos hablando de qué año para...? Eso puede ser año... ¿En el Pleistoceno? 96 o así, puede ser. Y bueno... yo me por temas de estudios me fui fuera y luego bueno pues empezaron Igor y el batería de AD en otro grupo que se llama Asterger y él puede contar mejor que yo cómo empezaron cosa, también, ¿no? Ese interín, ¿no? Eso es. Bueno, pues básicamente pues cuatro amigos, tres de ellos de la cuadrilla y otro que pues fue Nade bajista durante unos 10 años, Miguel Di. Hicimos un grupo que se llama Abster Girls, se movía un poco entre rollo trash, más tirando a Testament, con algún toque más tipo prong y cosas así. Un poco industrialillo igual. Sí, un poco esa onda. Y pues hubo un momento que teníamos los dos proyectos en marcha, por un lado Abster Girls, por otro lado AD. De hecho, dimos conciertos, 4 o 5 mínimo, en los que tocamos los dos grupos a la vez. O sea, unas económicamente de estas, mucho más viable, claro, sí, cuando se comparte es, miembros. Claro, eso es. Y bueno, pues después Abster Girls terminó, pues por las cosas que terminan casi todos los grupos. Pues eso, las vidas de cada uno, tal, uno tira para un lado, otro para otro. ¿Llegasteis a grabar algo con ellos? Una maquetilla, unos cuantos temas, pero tocamos unos cuantos conciertos en la zona de Bilbo y así también, pero Gasteche Basauri y así. Y fue cuando, más o menos a la vez, que uno desaparecía, el otro estaba cogiendo más fuerza, ¿no? Y más ganas. Y bueno, pues siguió y así es como estamos ya hace 15 años. Pues asumo que Iván es el nuevo, ¿no? Iván lleva con nosotros 5 años, nada menos. ¿Nuevo? Eso de nuevo es una etiqueta un poco ya... Que ya me entendéis. El tiempo pasa rápido, la verdad. Los 5 años estos han volado. Como parece que ha sido 2-3 años y... dando leches. Y cuéntanos un poco tú, entonces. Yo tengo poquito background, la verdad. Yo empecé a tocar a los 30 años así, un poquito el bajo. Con 16 años ya habíamos montado el típico grupo punky en el pueblo, pero nada. Tocábamos en mi caserío, asustando a todas las cabras, las ovejas y demás. Y ya nada, aquello nada. Lo dejé durante casi 20 años y luego pues empecé a tocar con un grupito de rock. Y luego nada, con estos perros, a ver, aquí dando leña, partiéndome las muñecas. Y las cuerdas del bajo. Y las cuerdas. Fue una cosa además bastante... porque lo de Miquel Di llegó así, un día nos dijo... ya está, o sea, ya hemos hecho 10 años, ya me he cansado, pum, pam. Y lo primero que pensamos fue, a ver, necesitamos que sea alguien que sea amigo de... Que haya buen rollo, porque si no, el rollo que teníamos nosotros en el grupo es que prácticamente iba a desaparecer. No, además de que... como nunca puedes dedicarte profesionalmente, exactamente, vivimos, como no haya buen rollo, exactamente. Hombre, para nosotros, yo creo, y creo que hablo en nombre de los cuatro, para nosotros es casi más importante el día que nos juntamos en el local con unas cervezas y unas Coca-Colas y unos ahí a ensayar y a meter ruido, casi es más gordo que cualquier otra cosa, porque es juntarnos, meterle leña, echarnos unas risas del 12. Entonces, claro. Os voy a leer un texto. Ya sé que igual es un poco fuera, pero yo creo que os va a gustar. No sé si os acordáis, yo creo que por quintas... ¿De qué año sois más o menos? 76. Sí, 77. Yo y Richard somos del 75, eso, los viejos. Eso es. Ah, pero nada, al lado. Eso es. 76, eso es. Qué gran año. Nada, que el otro día, tío, nos manda una foto un amigo del mítico Mágico González, sí, jugador, sí, del, sí, Cádiz. Con otro jugador del Cádiz también que tiene una pinta parecida. Y me casi me parto de risa, ¿no? La cuestión es que me metí en la biografía. Esto que habéis comentado de que tiene que haber amistad para tener una banda y tal, os va a leer la razón por la que él dijo que no se tomaba en serio lo del fútbol y por la que nunca llegó a ir más allá del Cádiz. Sí, de hecho, además, a este tío le comparaban con Maradona, o sea, sí, era buenísimo. Sí, sí, buenísimo. era pues eso, pero luego pues eso, lo si Maradona era un crápula, este era eso, el cuádruple. Eso es. Que está vivo, ¿eh? Sí, sí, recordando. Sí. Mira, ¿eh? Os leo, os va a gustar. Sí, sí, sí. Reconozco que no soy un santo, que me gusta la noche y que las ganas de juerga no me las quita ni mi madre. Sé que soy un irresponsable y un mal profesional. Y puede que estés aprovechando la oportunidad de mi vida. Lo sé, pero tengo una tontería en el coco. No me gusta tomarme el fútbol como un trabajo. Si lo hiciera, no sería yo. Yo solo juego por divertirme. Eso es. Sí, yo creo que es. Se aplica... Sí. Eso es exactamente el concepto, vamos. Sí, cuando leí dije, este tío es el puto amo. Me puse el post en Facebook, en plan, o sea... mi nuevo dios. No, no, está claro. ¿Durará un mes? Yo siempre he sido bastante... O sea, no soy futbolero, no me va el rollo. Pero la verdad es que es una reflexión digna de, sí, digna, no, de tenerla en cuenta, sí. No, porque es eso, un poco la movida es que... Se ve claramente, la mayoría de los grupos empiezan vosotros... A pesar de que lleváis 15 años, lo que es grabar, habéis empezado los últimos 5. Eso es. Sí, no, además, pregunto. No, y además porque los primeros 5 años anduvimos fuera bastante. Sí. Primero estuve yo fuera, luego Miquel Di también estuvo fuera y al final era como un poco... Nos juntábamos para retener el tema y cuando más o menos cuando eran vacaciones. Porque sí, juntarnos, dar algún concertillo y claro, tener un poco la historia de siempre. Y luego, pues ya cuando nos afincamos cada uno con sus trabajos y sus historias, pues ya empezamos a tomarlo un poco más en serio, con más continuidad. ¿No? Intentando hacer algo concreto, ¿no? Eso es. Pues vamos a poner un temita para que la peña haya oído una canción, ¿no? La de la primera canción que tenéis grabada, la más antigua. Eso es, este tema... Anticristo, ¿no? En principio, este tema se llamaba AHA, que era en euskera Aizkoradun Hiltzaile Amorratua, se llamaba. Y aparecía en la demo Aura, que es la primera que grabamos en euskera. Ahí en el 2000. Eso es. Y bueno, es como nos gustaba el tema, pues cuando cambiamos a cantar en castellano, que fue después de la demo Aura... Pues lo recuperamos y le hicimos algún cambio, pero básicamente es el mismo tema. Pero entonces... sois todos euskaldunas, ¿no? Sí. No, sí. Te quiero decir que esta elección del castellano se debe a algo en concreto. Eso vino dado pues por lo que nos trajo el mismo grupo. Nosotros empezamos a tocar, cantábamos en euskera y se suponía que nuestra área de influencia tenía que ser una, ¿no? El rollo es que nos llamaban siempre de zonas en las que terminábamos la canción, nos poníamos a hablar... Y nos miraban todos con unas caras como diciendo, ¿qué cojones estás diciendo? Y claro, en la zona en la que teníamos que tocar, y que se suponía que era nuestra zona natural, no nos llamaban ni para tomar el café. Entonces dijimos, ala, a tomar por culo. Cambiamos todo a castellano y pa'lante. Y sí, es un poco lo que hicimos. La razón por la que muchas bandas cantan en inglés, porque si quieren salir fuera... cantas en castellano, sí, pero bueno. Sí. Es una tendencia, de todas maneras, que yo creo que está cambiando. Ahora ya cada uno... Es decir, te encuentras a grupos que cantan en finlandés, cantan en noruego, en japonés. Es decir, ¿vosotros veis como que algún día igual podéis regresar a la euskera puntualmente? Hombre, siempre se ha comentado de sacar alguna canción también en euskera. Sí, la verdad. Pero es que bueno, sí. Saldrá yo creo algún día. De hecho, para este disco anduvimos pensando si meter uno de los temas viejos de cuando empezamos directamente, grabarlo bien con el sonido de ahora, dándole unos toques a lo que hacemos ahora, que es igual un poco más garrulo de lo que empezamos. Y al final, pues por tiempo y porque, oye, ya dijimos, esto ya es suficiente para el disco, pues no se metió, pero ahí estuvimos. Vale. No, la idea está ahí. No. Algo haremos, seguro. Si saber idiomas es bueno, siempre lo va a ser. Pues bueno, ¿qué cancioncita ponemos para que la peña no se olvide de que estamos con un grupo, como dice un amigo mío, si conocéis a la gente de Veruna, del Equitio? Sí. Que estuvieron el año ayer pasado. Ayer estuve con uno de ellos, con el batería. Joder, el grande Pele. Estuve hablando ayer con él también. Pele. Pues nada, que ha grabado, ya hablaremos también de tocar en la torre. Hombre, en la torre, hacerlo. El poder, ya. No sé si Iván sabe, bueno, ya... Sí. Igual. No se ha enterado, pero creo que ya comenté, que me comentaste para hacerlo en marzo o eso algo es, así, no, eso es. Cada grupo, mi intención es que cada grupo que se ha entrevistado en el programa, aparte de que toque en el festival que haga cada año, que es el caso vuestro, toque en una torre que tiene mi familia en Cantabria. Han tocado Knives, han tocado Adrift de Madrid, han tocado Roma de Donosti, Veruna también, creo que fue. Veruna, que han grabado su último disco, en La Torre, que es una sola canción. Sí, ya lo he escuchado, sí. Canciones de 50 minutos, como molan a mí. Como los Sleep ahí. Eso es. Con una intención clara de no vender. Eso es. Yo creo que eso es el concepto que tenemos muchos. Igual no todos, pero muchos los que andamos en este rollo es... Que no se vende un disco, pues mira, oye, nosotros suicidio nos hemos comercial. Quedado a gusto, ¿no? Yo, la verdad es que yo Sleep les conocí porque me tocó una recopilación en el año 90 de Puto Milagro y tal, toma, mira. Pero cuando leí la historieta del disco ese de una canción, te dije, o sea, estáis en el panteón. Solo por coger a una discográfica multinacional de esta sacasangre... robarles toda la pasta que podéis fumarse, y luego sacar... Para fumarse unos cuantos canutos ahí. Gastarse todo en hierro y amplis. Y entregarles una canción de 63 minutos. Ahí está. O sea, tampoco no hay más que añadir. Sácale un single a eso. Ya, lo intentaron. Jerusalén, que fue dividir la canción en 8 trozos. Sí, pero chapuza. Bueno. Pero bueno, es lo de siempre. Hazme un Mecano, ¿no? En cualquier caso, yo creo que ya que hemos puesto esta canción, yo voy a poner la canción por la que yo os conocí, ¿vale? Para empezar. Y luego vosotros vais a escoger cada uno de vosotros una canción a lo largo de la entrevista. Pero empezamos pues con Infierno en la Tierra, que como os dije en su momento es un puñetazo en la cara, ¿eh? Así que ahí va. Ese es el puto rollo. Ese es el puto rollo y es la razón por la que me llamó la atención, más allá de temas estilísticos y de gustos personales. Así que ahí va AD, en Irola Irratia, estarán el 24 en el Gasteche Udondo tocando, entre otros, este tema, Infierno en la Tierra. Durante 12 horas bombardeamos una colina y al acabar subí. No encontramos... Me encantan esas intros de películas, tío, que metéis en las canciones, tío, porque es una manera de, no sé, de darle un toque cinematográfico. No sé, sí, si me entendéis, no, un poco, sí, la, sí, la, sí, historia. Sí. No sé qué es, de lo hacéis desde siempre o es actual. No, desde o sea, desde el principio, es el, y es todo EP, cosa del que tienes al lado. Es el primer EP que, bueno, o sea, oficialmente es el primer grabación. La primera grabación profesional que hicimos. Entonces, pues nos gusta, o sea, que tenga relación con el tema, porque hay algunos, sí, temas por ejemplo, que escuchas la intro y no tiene nada que ver con lo que quiere decir el tema, ¿no? Entonces, pues, siempre hemos intentado buscar algo para meter lo que tenga relación con lo que estamos contando, ¿no? Y bueno, pues... Que lo potencie de alguna manera. Es de Apocalypse Now, o sea... Sí, sí, sí. El gran Robert Duvall, ¿no? El general Kilgore. El gran Robert Duvall. Es. Venga todos a hacer surf ahí. Esa intro además... ¡Charlie no hace surf! Con esa intro la gente pide el micro para... No, es que son una táctica como otra cualquiera de meter al, ¿no? Al... Sí, además es una cosa que, o sea, la gente que le gusta el cine, o sea, son citas que son bastante míticas, ¿no? O sea, no es que sea... Entonces, pues, intentamos de vez en cuando pues meter algo que enganche o que le dé un poquillo más de fuerza al tema. Y una pregunta, porque es una pregunta que también suelo hacer en las entrevistas. Para principio, ¿cuántos conciertos habréis dado? ¿Lo tenéis calculado? No. Un montón. Ni puta idea, ¿no? Ni puta idea, la verdad. Pero ni puta idea. Pero igual más de 100. Joder, Ander, bastantes más que 100. Tú piensas que en el 2013 con el Marcha fueron casi 40. Bueno. Pues, o sea, que piensa todos los que habremos dado antes desde la primera vez que tocamos en el Gasteche de Soraluce. ¿Ese fue vuestro primer bolo? Sí, sí, Gasteche Soraluce fue AD, después tocó Crecius, que era un grupo de chavales que solían venirse con nosotros a tocar también, que ahora tienen, alguno de ellos tiene un proyecto ahora en marcha que se llama Dongue, que tiene muy buena pinta. Y luego Austerlitz, el otro grupo que tenía yo con Richard. O sea, unas sesiones de estas de matanza de mucho cuidado. Y eso en un Gasteche que es un poco más o menos tres veces este local, que es una especie de portal. Portal setentero, hay con ventanas de estas con marcos de aluminio y toda la movida. Y ahí dimos el primer bolo. Y entonces un poco esta pregunta de cuántos bolos habías dado y tal, viene un poco en relación a una cosa que a mí me preocupa un poco, y es el hecho de que hay una sobreoferta de conciertos, que no hay tanto público para tanto concierto en Euskadi, Euskal Herria. A ver, no sé qué pensáis. Entiendo lo que dices, creo que muchas veces puedes tener razón en ese sentido, pero a mí me parece que lo que hay es un cambio de tendencia en cuanto al modo que la gente disfruta de su ocio. Antes había un concierto, daba igual que fuera en el pueblo al lado, a 15, a 20 o a 50 kilómetros, la gente perdía el culo por ir al concierto. Sí. Fuera punky, heavy, trash. Es algo que yo he aprendido, que yo no creía que fuera así, pero la peña me ha convencido. Cultura de concierto. ¿Eh? Y eso existía. Y eso hoy no existe. Eso se ha perdido absolutamente. Todo el mundo quiere que tengas el concierto bajo tu casa. Mira, tú te vas. Hay un sitio cerca de nuestro pueblo que se llama Berritxu, que tienen un Gasteche que son cuatro latas de estas de donde se cambian los obreros en las obras, soldadas unas a otras sobre unos pilotes a metro y medio, o sea, una barraca, y se hacen los conciertos allí. Cada concierto que se hace van todos los chavales del pueblo y lían unos cristos, que es como cuando íbamos nosotros con 13 años a los Gasteches de Ondarroa, Elorrio o donde fuera a ver pues los conciertos de antes, que se liaba gorda. ¿Y ahora qué crees que pasa? Lo que te he dicho, un cambio absoluto en cuanto a cómo ve la gente el disfrute de su tiempo, del ocio, o sea... No sé, a ver, un poco en ese sentido, a mí la sensación que me da es que, si bien tienes razón, que había más militancia antes... Muchísima más. Ahora lo que pasa es que, igual te tienes que decir, como se ha ampliado, ahora la gente antes o escuchabas death metal o escuchabas pop... Ahora sí. No, ahora yo es un ejemplo claro de que te puede gustar el reggae y el death metal. Por supuesto. ¿Qué ocurre? Que igual me toca un grupo de reggae y un grupo de death metal y tengo que elegir. Entonces ahora hay más oferta. Evidentemente. Y encima yo creo que hasta las promotoras pequeñas se pisan entre ellas. Ah, pues sí. Y no se hablan, no dicen, oye, tronco, voy a hacer un concierto mañana, no hagas tú también. Ah, no, eso no existe. Que hay 50 personas para todos los conciertos que van. Eso no existe. Eso a eso claro. Me refiero un poco con la sobreoferta. Yo sigo pensando que, a ver, lo entiendo y creo que tiene un punto de razón, pero creo que tenemos la suerte acojonante de tener una cantidad y variedad brutal. De conciertos y de estilos en un territorio que es muy pequeño, o sea, las cosas como son. Tenemos que hacer pocos kilómetros, no demasiados, para movernos a los conciertos. Y yo no te diría que va menos gente a los conciertos porque haya más. Yo te diría que mucha gente ha dejado de ir a los pequeños conciertos para ir solamente a los grandes eventos. Vale, vale. Sí, ese y problema. Esa ya es otra historia un poco más... No, la sensación que tengo un poco también es que, de alguna manera, no hay, para empezar, más allá de la militancia, de cualquiera de los que estamos aquí, de la gente que nos gusta la música y... ¿Y sabes qué es lo que veo yo? ¿Otra cosa? O sea, que no hay relevo generacional en, el, no en los... Totalmente en este de acuerdo. Tipo de música. O sea, mira, antes... Joder, pues nosotros, por ejemplo, en el tema de rollos de hardcore, o sea, antes... Siempre que se traía una banda de hardcore de fuera, siempre se llenaba el garito. O sea, independientemente en la banda. De Aska. O sea, si venía alguien. Y normalmente siempre te traían grupos guapos. O sea, eran. Joder, por ejemplo, los conciertos que se hacían en el Edasca, los montaba Carlos Envy. Este era el primero que empezó a traer grupos de fuera. Primero sí. Se hacían en el Echeveld. Sí, era mítico. Un garito ya, pequeñito. No. Y joder. Y luego pues se pasaron al Edasca, que de Baracaldo, y este traía grupos, o sea, que andaban de gira en Europa y no, por ejemplo 100 Demons, que menudo golazo. O sea, aquello se llenaba, o sea, siempre que había te traía, por ejemplo, te traía otros grupos Ice Peak, otros que eran holandeses que hacían rollo cromas, pues también se llenaba, o sea, no te traía todos los grupos a la vez, o sea, era bastante pausado, o sea, había bastante espacio entre concierto y concierto, pero siempre había gente que iba, y esa gente que iba todavía sigue yendo, pero lo que no veo es que haya chavales de 20, no, si 18 años, y ves, o sea, ves gente de 30 para arriba, o sea... Vas a la Sentinel, que le han cerrado por desgracia, sí, pero sí, vas sí. A un bolo de la Sentinel de grupos, que igual los del grupo tienen 23 palos, y el público, el 80% tiene más de 30. Por eso te digo que... Es así de lamentable. No, eso es así. No, pero es que yo voy a... Suena un poco oscuro y deprimente, tío. Pero es que hoy he mirado... Si conocéis el programa, la aplicación Shazam. No. Es una aplicación que le das y suena una canción, te la reconoce. Ajá. Estás viendo una discoteca, sí. Una que te mola y ya sabes cuál es y te vas... Está guay. Sí. Ponía la lista en el estado de las 100 bandas más... Escuchadas, buscadas, ¿no? Increíble. No había ni una, ya no te digo de metal, ni una sola banda de rock. Ni una, entre las 100. Todo perreo. No sé qué, featuring no sé quién. David Guetta, featuring no sé cuál. O sea, era increíble. David Guetta y su puta madre. Sí, y, como, y el otro día me vino mi sobri de 14 palos. Y empezamos a hablar. Me gusta la música electrónica, me gusta el tecno bueno, no la mierda que se escucha ahora. Y me enseñó las cuatro cosas que escuchaba, tío. Y dije, bro. Empachas a llorar, entonces claro, lo que dices es verdad, no hay un relevo, no hay. Además, yo hago todo lo posible porque haya claro, gente más es que joven que vaya el a los tema, bolos, el pero... tema además también de por qué no va tanta gente es por eso también, porque hay gente, la gente es mayor, tiene otras obligaciones, tiene niños, tiene historias y al final pues vas cuando puedes. Excusas. Y los chavales tengo han dos, cambiado los hábitos. Ahí Iván tiene uno. Nosotros vivimos en una cultura de calle y de bar. Eso es así. Nos relacionábamos de esa manera. Tú salías a la calle, te encontrabas con uno, con el de la moto, conversabas con uno de una cuadrilla, solo. De otra persona. Ahora los chavales se meten en los locales, salen en momentos puntuales a ciertas horas cuando ya están un poco hasta el culo. Cambio de hábitos absoluto también. Pero es gracioso, tío, que, por ejemplo... Es mezcla de muchas cosas. Pero solo se produce en el Estado, porque en Inglaterra, por ejemplo, la escena... O sea, el... A pesar de que sí es verdad que se están cargando muchos locales pequeños donde se hacían conciertos, yo controlo un poco lo que hay ahí, hay una cultura por la cual todo el mundo le gusta la música. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Sí. O sea, tú vas a una fiesta adolescente de estas, que aquí sería música de mujeres, hombres y diversa, ahí sonará triste, pero suena Oasis, por lo menos, te quiero decir. Sí. Que es algo potencial a poder oír música con guitarras. Entonces quiero decir un poco que lo que yo creo que también falta aquí es cultura musical en sí. Es decir, yo creo que hay mucha peña que escucha tecno malo porque no sabe lo que es el tecno bueno. Escuchan rock malo porque no conocen el rock bueno. Es el lavado de cerebro absoluto. Vamos a ver. No, están todos... Vamos a ver, en los medios, ¿qué se pone? basura. No estamos hablando de radios alternativas o de emisoras de radio en internet, no, estamos hablando de los medios, televisiones, radios, canales de televisión de música. ¿Qué pinchan? Pues pinchan al David Guetta, al gilipollas del Jeta, marido de la Alaska. Guetta, Guetta, no, no, estoy totalmente de acuerdo, tío. Es que es así. Y a otro par de capullos que hacen perreo y se están forrando a cuenta de decir que se van a follar a no sé qué mujer o que le van a dar de hostia a no sé qué mujer. Sexistas, si no, sexistas se de arriba para abajo. Es que existe, eso es lo que hay. Y eso es lo que están mamando y eso es lo que están aprendiendo. Sí, pero yo creo que lo que ocurre es que se está apelando, como digo yo, al mínimo común denominador. Es decir, lo más fácil, lo que menos complicación exija para que te guste, eso es lo que la peña consumo escucha. Rápido. Sí, tío. Entonces, ¿y qué vende? El sexo vende, señores. Es así. No la muerte y la destrucción, como la que propone Ale. Eso es, eso es. Pero todo llegará. Todo llegará. Nosotros vamos a hacer lo posible porque llegue el caos y la destrucción como tiene que llegar. Y para eso voy a decirle a Ander que me proponga un tema de su banda para pinchar ahora. Bueno, pues vamos a poner el tema Disidente, que hemos estrenado el videoclip hace un día, ¿no, Igor? Más o menos. Sí, día y medio, dos día días. Día y medio, ¿verdad? Y por lo que parece a la gente ya le está gustando. Entonces, sí, pues, muy cachondo. Además ahí tenemos colaboraciones de gente de Storvice, Ian Mason de Wizards, Kais Garmendia de Extinction, Capi de Host. Y bueno, nos juntamos ahí unos cuantos y ahí... Me faltaba el de Host por reconocer. Sí, vale, sí, vale. Claro, claro. Ahí, Chino de Storvice también, que hace una parte de voz. Y se juntaron ahí la creme de la creme. Y son conocidos, amigos, y fue todo un honor tenerles en este tema, ¿no? Y bueno, pues ahí va, Disidente. Por la militancia musical y por no pensar lo que piensan los borregos. Por ser disidente. Por eso va el tema también, ¿eh? Ya me quedó claro, pero si no lo entendéis, aquí os va, Disidente. Yeah. aquí tenéis Disidente de AD, el tercer tema que ha sonado ya en el programita, que nos vamos por las ramas con historietas y con discusiones, que es como me gusta que sea el programa, que sea orgánico, nada de por qué os llamáis AD. Por cierto, ¿por qué os llamáis AD? Bueno, el nombre viene, pues como empezamos en euskera, el nombre vino y lo pusimos en euskera. El nombre, pregúntale a este de aquí al lado, es Asken de Abro. Ahora, el significado... Pregúntale. El último diablo, ¿no? Sí, eso se podemos decir hasta ahí, ¿no? Sí, el significado es el que el último diablo que queda en la Tierra es el ser humano. O sea, no hay más que mirar cómo está el estado actual de las cosas para ver. O sea, y se repite todo, o sea, desde los siglos de los siglos, desde que tenemos los pies en la Tierra. Una y otra vez. O sea, de una u otra manera, siempre Espíritu Santo, amén. Ahí el último diablo que queda en la Tierra no es el que tiene cuernos ni tiene rabo, o sea, son... No, de hecho ese diablo probablemente se creó para dejar de mirarnos hacia adentro y ver lo que estamos haciendo. Y entonces, pues, más que nada va por esa línea, el nombre del grupo. Yo estaba convencido que era un juego de palabras también con el AD de en inglés, sí, de Before Christ y... No, ese... ¿No sabes? Adolfo Domínguez. Ese es el rollo. En realidad esto es un hobby, estamos forrados, tenemos sucursales por todas partes. De hecho, en realidad tenéis todos un grupo de pop. Eso es. Que triunfa... Bueno, pues vamos a ver un poco... ¿Nos podéis contar un poco algunas bandas? Has comentado una banda antes que de los colegas que giraban con vosotros. Un proyecto de uno. Los chavales estos. Sí, dinos el nombre, porque quiero que me contéis un poco cosas que hay por la zona de Marquina y por ahí que la peña que escuche el programa. Bueno, hay, la verdad es que en la zona hay bastante movimiento. No, evidentemente no es como en la época punk y demás, que en todos los pueblos salían grupos de punk y demás, pero están saliendo cosas majas. En nuestro mismo local, unos chavales que acaban de grabar la maqueta y están a punto de editarla, Donge era. Y la verdad es que le dan muy, muy bien. Trash Death ahí finito, elaborado, potentorro. ¿Qué opináis de este revival? Yo la verdad es que estoy un poco flipado, porque yo, como me imagino que vosotros... El revival trash, me imagino. Y del death. O sea, yo escuchaba death metal en el 92, por decir algo. Sí, sí. Y o sea, la peña te miraba como si fueras un auténtico sociópata cuando escuchabas esa música. Y ahora, de repente, es lo más cool del mundo. Ah, no, sí, sí. Es que eso es como ¿qué todo. Está pasando? Va por épocas, ¿no? Y en cuanto entra un estilo en revival, como tú has dicho, que vuelven unos cuantos grupos clásicos y de pronto hay un mogollón de chavales sacando grupos del pelo, pues hombre, la verdad, mi experiencia con eso es que sale mucha paja y de vez en cuando sale alguno que dices, hostias, estos son finos. Hablando de símiles así, o sea, yo como lo veo, al final es... Si tienes una bañera llena de diarrea y tienes que buscar diamantes dentro, pues te tienes que ensuciar para encontrarlo, pero joder, al final hay mucha paja. Se ha entendido, o sea, de puta final, madre. Yo la verdad es que he buceado en esa bañera y algún diamante he encontrado, pero joder, eso, me he tenido es muy que difícil encontrarlo. Una de jabón y agua para limpiarme, pero cuando los macho, encuentras, qué a gusto te sientes, joder, pero tienes todas las manos llenas de mierda, pero es así, al final, o sea, joder, tienes, o sea, yo creo que tienes... Hombre, hay más música buena, por el hecho de que todo sea más fácil de encontrar ahora con internet. Es cierto que lo que hay es más bandas en general. Pero no son originales. Yo creo que ahí en los 90 hubo una explosión de estilos. Y, para mí es la década. Por eso los 90 que, fueron la clave. Somos unos puretas también, ¿no? El que haya nacido 10 años después, igual te cuenta otra historia, pero... No, cada 10 años después no tiene ni puta idea. A ver, no, vamos a hablar en serio, Al final es eso. Quiero decir, decidme un solo grupo que... hayáis escuchado en los últimos 10 años que hayáis dicho, joder, ¿qué cojones es esto? Hombre, es que algo nuevo ya no se puede hacer. Bueno, no sé, a lo que voy, en los 90 salieron un montón de bandas que crearon caminos, que crearon subestilos que hoy en día ya son estilos más que machacados. Con festivales propios, incluso. Olvídate, eso es así. Hoy, los últimos 10 años, dime un grupo que hayas oído y hayas dicho, pues eso, joder, esto no había oído en mi puta vida, algo así. Me tendría que salir del metal. Me tendría que salir del metal, pero sí considero que... Que sí que hay cosas, lo que pasa es que siempre suenan a... Sí, a algo, que ya, algo que ya existe, pero yo porque... Bueno, sí, luego puedes ir a escuchar... También, ¿eh? O sea, puedes ir a ver a, en directo a Suno y echarte unas risas mientras se quitan el albornoz y están ahí con el... Mira, ¿conocéis el festival este de Radburn? Sí, sí. Yo, es mi festival favorito, he ido varias veces y tocó Suno. Tenías que vernos, tío, no nos echaron del festival por poco. O sea, de espaldas al grupo... Cállate ya. Yo creo que es. A nosotros nos pilló en el Hellfest, entre todo trus del rollo. Hipster. Y tenías que vernos a SDI, a mí y a un colega que falta. Que, mira, descojonándonos, no, lo siguiente, haciendo parodias de todo, los trus del rollo nos miraban en plan: iros de aquí, desgraciados, que os vamos a matar. A ver, yo creo que es, esa banda es, bueno, para oírla, pero para verla... No, o sea, no, a ver, no vale. A ver, si respecto te gusta al trabajo, ese rollo, vale, pero es un coñazo. A ver, es que respecto la música al trabajo de todos, evidentemente, pero me cago en Dios, sí, tío, o sea, es, no sé, con un guay, poco de jaco igual... Utilizan frecuencias de no sé qué, de no sé cuántos y de lo que tú quieras, que salen con capas para darle un poco más y todo... No, el teatro es importante también. Amplificadores Orange, que son los que están más guays en, ahora, porque los usaban los Black Sabbath y tal y cual, pero... ¿Qué? O sea, vale, bien, son los de Southern Lord, los que llevan, han sacado grupos buenos, pero joder, una cosa no quita la otra, ¿eh? Goat Snake, sin ir más lejos, se mea 20.000 veces en Suno. Por eso. Hay mil grupos, por Dios. Sí. Es que... ¿Cómo era este Thor's Hammer? Que está muy, muy, muy rico también. Pues bueno, oye, vamos a por otro temita de AD, ¿no? Que te toca vamos a poner realidad. Iván, perdón. Le gusta a los oyentes, yo creo que sí. Y si no, bastante. Que se jodan. Pero dale, dime. ¿Cuál? Realidad, pon, a ver. Realidad. Aquí la tengo preparadita ya, hemos sido precavidos. Realidad, del último disco Civis Pacem. Pacem, sí, dice. Civis Pacem Parabellum. Ah, vale. O sea, quiere decir, si quieres paz, prepárate para la guerra. Como Ertzaña. Ahí va. Civis Pacem Parabellum. Done. Toma ya, qué cortitas y al grano que son las canciones de AD. Aunque tenéis alguna larguita. Tortazo, un puñetazo, una patada, es así. ¡Pum! Sí, en este disco además tenemos una de las canciones más largas que hemos hecho y la más corta también hemos hecho. Ahí. Sí, veo aquí una de 1.54. Eso es, esa es la más corta. Visiones, y luego la otra se llama Raptor, que también tiene unos 5 y pico minutos. Así. Las otras son así, de 3.30, 3.45, o sea, ahí van directas al grano. Sí, no, ¿para qué? Ya improvisaréis en directo. ¿Cuánto dura el disco? No sé, 40 minutos, menos, 45. 36 o así, 36. 30 y pico. Duración rollo más vale, cortillo todavía. Sí, sí. Estoy viendo el mosquito. 36 minutos, 11 temas, métele tú. Sí, señor. Y bueno, pues yo creo que vamos a cerrar la parte de entrevista para llegar a esa zona que yo creo que os va a gustar, que es la zona de Versus, que es como suelo llamar el programa, en la que me proponéis un tema y yo os doy una respuesta. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a despedirnos con una petición de Igor. Cuéntanos un poco qué canción y cuéntanos, bueno, un poco de qué va. El tema de Respira, que es el tema que abre el disco. A nosotros, la verdad es que, quiero decir, hacemos lo que hacemos, le metemos... No seremos una banda de death, ni una banda de thrash, ni una banda de hardcore, pero al final, digamos que hacemos un poco una mezcla de todo. Eso nos ha traído, por un lado, que nos quedemos fuera de lo que son las escenas puras y duras, pero por otro lado, hemos entrado en todas. Entonces, no estamos para quejarnos, ¿no? Y un poco este tema... Igual que el disco, yo creo que es en esencia un buen ejemplo de lo que hacemos. Pues aquí va, para despedirnos de la parte de entrevista, empezar el Versus. Y a ver si este mosquito explota con la canción. Ahí va, Respira, de AD, que les tenemos aquí en la Irola Erratia. Les tendremos el 24 en el Gasteche Udondo. ¿Algún otro concierto? Antes de poner qué vais sí, a bueno, hacer. Sí, bueno, andamos cerrando ahora unos cuantos. Cuéntanos, tenemos alguno poco... por Madrid. Que no me acuerdo ni cuál era la Madrid, fecha. En noviembre. Noviembre. Y también, ¿con quién vais a tocar y tal? Decir el sitio, bueno, contad un poco. Vamos, no, exactamente no sé dónde es, pero vamos a tocar con dos grupos, Tony Galento y Dulcarnain, que son bandas locales de Madrid. Está organizado por la Chula Crew, que es una, pues una crew que lleva montando conciertos de hardcore desde los años 90 en Madrid. Y bueno, y luego también estamos pensando montar alguno con los chavales que tocan en nuestro local, Dongue, que van a presentar la maqueta y bueno, pues además ensayamos con ellos en el local, entonces pues nos propusieron, quieren presentar la maquetilla en el Gasteche de Marquina y lo haremos también, creo que... Sí, y lo va a montar octubre, la Gracia de Marquina, que es una radio libre también que tenemos ahí, hemos tenido unos cuantos años, luego ha estado desaparecida y ahora parece que le quieren dar vidilla otra vez. ¿Cómo se llama? Eupiratia. Muy bien, tío, hay que hablar, tío. Eupiratia, en la que militamos en distintos años los tres, años además. No, es una gozada, además, una gozada que reaparezcan radios libres, porque la verdad es que, como hemos comentado antes, muy poca disidencia hay aquí. Muy y cuanta más haya, mejor. Así que nada, pues nada, ningún otro concierto así a la vista. Luego también tenemos alguno en diciembre con unos catalanes. Que sí, sí, cerrando. Bueno, estamos cerrando unos cuantos. Es montar un concierto al mes, más o menos. Un par esa de... Esa es nuestra idea, no queremos montar muchos más tampoco, ¿eh? Pero para no quemarnos, porque la época del Marcha al Abismo empezamos a tocar y yo, por mi parte, tengo otras obligaciones, sí, como sí. Dos niños y extraescolares y historias, y al final te quemas un poco. Y yo lo que quiero es, por lo menos por mi parte, y yo creo que por la de Iván también, que también tiene otro niño, mantener un poco fresco el tema, o sea, no quemarte de andar todo el rato saliendo con el coche, montando, no sé qué. O sea, uno al mes y pues luego ensayas en el local y estás en casa y... Y dejar a la gente con ganas, joder. Eso es. Sí, señor. Pues nada, vamos a escuchar la canción de Respira y... Pues eso, Respira. Si puedes. Qué sonado, Respira. Aquí terminamos con la parte de entrevista. Empezamos con el Versus, que es esa sección que se inventó el Desenterrador, pues como la mayoría de las cosas que ha hecho, se la sacó de la manga, en la que los grupos, joder, yo creo que es importante para tanto para los fans como para los propios grupos y para el que aquí está entrevistándoos, saber qué gusta, porque ¿Qué le gusta al músico? Más allá de qué música toca, porque quiero decir, te puede gustar el jazz contemporáneo y si te gusta y lo pides, aquí sonará jazz contemporáneo, es lo de menos. Lo que pasa es que ha salido bastante coherente estilísticamente la lista, no nos hemos salido mucho, así que vamos a empezar a dar con una petición de Igor, por favor dinos. Pues un clásico, básico, como diría un colega de Ribarriaga. Suicidal Tendencies, What Inside My Head. No creo que haya mucho más que decir. El que no lo conozca a estas alturas de la historia, creo que tiene que coger los apuntes y repasar. Sí, porque la verdad es que yo, como os he contado antes, que no soy muy del hardcore. Esta canción, sí, hombre, sí. Tú dirás. Tuve la suerte además de, no sé qué gira era. Tocaron teloneando a Metallica y a The Cult en el 93 en Madrid, creo que fue ese bolo. Estuve sí, ahí, ¿no? Estuve ahí y fue un bolo, además, el de Suicidal. Además ese bolo lo tenéis en el YouTube. Sí, sí, está puesto entero. El sí. de Suicidal. Yo también. La mejor formación que ha tenido con Suicidal. Trujillo, sí. A mí sí, la verdad es que me acabo de alegrar el día. Rocky George lo tienes entero, además. Joder, fue un bolazo, sí, al mejor, absolutamente. De hecho, me empezó a gustar viendo ese bolo, porque le vi ahí al Mike Muir ahí, esos movimientos que tiene de artrítico. Pero ya aparte de lo que es la acción de directo, o sea, había unos músicos en aquel momento, la formación de Suicidal Tendencies era una cosa fuera de lo común. Sí, sí, no, los pobres de Cult se llevaron lo peor, porque claro, no era nada macarras y les cayó chorreo. Yo sí, soy súper fan y ahí estaba aplaudiendo y tal, pero vamos. Sí, pero en esa época no era una banda que pegara en ese cartel, ¿eh? No, pero, no. Que a mí también me gusta mucho, de culto. Sí, a ver, es una bandaza, en, pero en no esa, pegaba ni con en cola. Ese cartel, no, mal, o mal, sea, mal. Tenían todo no el pegaba ni con asegurado. Cola. Error. Totalmente. Pues nada, en cualquier caso, dedicado a todos los fans de Suicidal, de Cult y a todas las personas que les gusta hacer mentalmente crossover. Ahí van Suicidal Tendencies, Bored Inside My Head, y luego viene la respuesta del desenterrador. Y bueno, aquí responde el desenterrador. Como he comentado, no, que tampoco quiero extenderme en el tema, cuesta el desenterrador y quiero hacer un programa dedicado al hardcore que me gusta, lógicamente. Y la verdad es que para encontrar una respuesta a Suicidal, yo creo que lo mejor es una banda formada por miembros de Suicidal, que son los Infectious Groups, que sacaron durante los 90 tres discazos. Y para mí el mejor es este Groove Family Psycho, para mí es el mejor, aunque... más compacto, pero para mí, en mi opinión, en los temas del primer disco, los temas, no las chácharas, porque hay mucha cháchara ahí, los temas son mucho, es el, mucho the plague más that makes your booty move, ¿no? Eso es. Pues a mí, sí, yo creo que voy a estar de acuerdo contigo. Y lo que pasa es que corta mucho el rollo, porque es un temazo y luego hay un cuarto de hora de una voz así ahí. El rollo que va de las voces es los personajes. Ya, lo sé, hay una historia, ¿no? Que o sea, sigue y tal. Pero al final, para el que quiere escuchar música, le corta un poco el rollo. El grupo Family Psycho es sin tonterías. Pum, pum, pum. Y a mí esta canción concretamente es de las mejores, aunque yo creo que el disco entero es un pepino. Discazo. Rules Go Out of the Window. Tiene unos ritmos de bajo que a mí... Trujillo. Por Trujillo eso está Metallica, pero no le dejan hacer lo que debería hacer. No dejan hacer nada. No dejan nada. Se tiene que morir el coñazo. Pero ¿cuántos ejemplos hay de bandas grandes? Tiene dinero en la cuenta del banco, ¿eh? ¿Cuántos ejemplos hay de bandas grandes que meten a otros músicos que son mejores que ellos y no les dejan hacer? O que ni siquiera los meten. Me cago en eso. Joder, por ejemplo, mira Metallica. ¿Te acuerdas? ¿Habéis visto las pruebas de...? Sí. A Scott Reeder de Caius. Sí, tú sí, no sí. Entras. ¿Pero qué dices, tío? O sea, ¿pero qué estás diciendo? A Piper Keenan. Sí, hay muchos. Hay... No, como... Pero bueno, ahí aquello fue también. Los que entraron en la criba eran tíos famosos. Muy curtidos, ¿no? Pepito, el. Sí, no, está claro que ya, si estás ahí en esa criba, ya. Ya eres alguien que. Pero es lo de siempre. Lo que quieren realmente grupos como Metallica sí, es un tío que no falle, no claro. Que haga algo especialmente eso. Bueno. No, está claro. Igual es sentido. Más, creo que grupos como Metallica o Slayer y tal meten a gente con tremendo nivel y los usan de alguna manera sin explotarlos. O sea, en vez de dejarles hacer, porque hostias, Gary Holt, hostias, Robert Trujillo, quiero decir, no ya. Son cualquiera. ¿Vosotros habéis visto en los discos que han grabado algo de ellos? Ya no, joder, coño, el mismo Kirk Hammett. Exacto, un mercenario desde el minuto que entró hasta la actualidad. Exacto. Se debería haber quedado en Exodus, el capullo de él. Eso es. En cualquier caso, ahí van, dedicado a todos esos mercenarios que como el bajista de AC/DC ni se les ve en el escenario. Ahí va, Infectious Groups, Rules Go Out of the Window. Sun, you'll burn again. Come thought about the kickback. Now you got yourself a big slap. Without pain, where would I be? Just like you, pretty damn lonely. Now let us take a moment of silence. Say the number right on you, bloody found violence. It's the end of the life, you know. All the rules just went out the window. Temazo de Infectious Groups. Y ahora Iván va a elegir. Y joder, la verdad es que estoy empezando a sentir cierta, no sé, cercanía, porque creo que tiene unos gustos relativamente cercanos aquí al Desenterrador, por lo... porque vamos, va a elegir algo que se sale un poco, entre comillas, de lo que ha estado sonando. Hardcore y thrash. Todo hay que decirlo. Ander y yo siempre nos ha gustado Black Sabbath. O sea... Es que yo personalmente igual suena un poco fascista, que no es algo que se relacione con esta radio, pero yo creo que si no te gusta Black Sabbath, algo te pasa. Eso es. ¿Eh? Como decía Henry Rollins, eso es. Solo puedes confiar en ti y en los primeros 5 discos de Black Sabbath. Efectivamente. Así es. O sea, yo añadiría en los 4 LCD. Y los Slip decían que los 4 primeros eran su universidad. Es que a mí me parece, yo no conocía a Black Sabbath, pero di tú. No, digo que todo el mundo que quiera aprender a tocar o que quiera dedicarse a tocar en rock, o sea, rock duro, heavy metal, debe de... O sea, son además los discos perfectos para aprender a tocar. O sea... Bueno, no son muy blues complicados, rock, tiene algunas pero, cosas, o sea, tienen todo lo que tiene que tener el rock oscuro. Sí, eso es. Y eso fue la banda que puso el riff en la mesa. O sea, el tema, no va a sonar este, pero el tema Black Sabbath, el estribillo es un riff. O sea, es solo un riff. No hay voces, es un riff. Entonces, hay crédito para ellos, porque ese disco además creo que se grabó en 2 o 3 días con un presupuesto irrisorio. O sea, aquello era para aquellas épocas que ahora, pues, o sea, cortar, pegar, no sé qué, pero ahí eran una toma y todos a la vez, ¿eh? Y, a tomar por culo, sí, señor. Y así es, o sea. Y no, yo, por ejemplo, yo siempre tengo también un especial que hice Black Sabbath, que se llama Black Sabbath Cover Versiones. Porque es que les ha versionado grupos que ni te imaginarías, de estilos musicales completamente ajenos al doom, al rock, al death. Y para que conste, nosotros también, ¿eh? Sí, así es, así es. Completamente lícito. Nosotros hacemos la de Symptom of the Universe. Es que todas son buenas, tío. Es un poco como no vas a fallar. Y nada, la movida es que yo tengo una recopilación que recomiendo a todo el mundo, que se llama Masters of Misery, que es de Arache, el sello de Napalm Death, Cathedral, Godflesh y demás, con las bandas más bizarras del metal extremo versionando. Skorn, Godflesh, Brutal Truth y etc, etc, Cadáver y bueno. Y la cuestión es que da igual el estilo que practiques, hay algo de Black Sabbath en la música, ya no rock, la música oscura. Pues ya ves. En general. Y yo creo que es que tienen, es como dije yo en el programa, es la sombra de Black Sabbath es alargada. Muy, muy alargada. Alargo, mucha. Sí, sí, así es. Así que ahí va sección de Iván, Into the Void. Into the Void. yo voy a responder con un grupo que para siempre han comparado, como les han llamado clones de Black Sabbath, injustamente en mi opinión, que son Cathedral. Una banda que para mí sí usaba la espina dorsal de lo que es Black Sabbath, pero han hecho lo que les ha dado la puta gana todo el tiempo y ha sido una banda completamente original para mí. Y su primer disco, El Equilibrium, es una obra maestra del Doom. Yo creo que se inventaron el Funeral Doom en el mismo momento. Y esta canción, pues bueno, demuestra que lo lento y largo también tiene intensidad y contenido. Para mí, probablemente es uno de los 10 discos que me varía una isla desierta. Así que ahí va del Equilibrium, Serpent's Eve, Cathedral. We'll be right back. Bueno, vamos a, como se dice en inglés, pick up the pace, es decir, vamos a acelerar un poco, porque con Black Sabbath y Cathedral hemos puesto esto a ritmo funéreo, que como todo el mundo sabe, al desenterrador le encanta. Así que vamos a acelerar con Exorder. ¿Quién lo ha pedido esta canción? Yo, presente. Banda de Nueva Orleans, precursora del thrash groove. Muchos dicen que Pantera les copiaron. Entre ellos, el cantante de Exorder, Kyle Thomas, que ahora está tocando con Trouble, que son también una banda mítica de Doom cristiano, que también fue producida... Manda cojones, perdona el inciso, manda cojones la etiqueta Doom cristiano, ¿eh? Bueno, o sea, es pues, algo... A ver las ailas, como dicen, y además sí, es una banda bastante, bastante respetada y que fue producida por Rick Rubin, ¿eh? Creo que fueron sus dos primeros discos, el Sam 9 y el The Skull, que es. También fueron, salieron en la banda, o en... Con el sello American, que American Recordings. Mítico sello que han aparecido, entre otros, los grandes Slayer. Y Public Enemy también, y Black Krauss. O sea, ahí es todo gran cult. El hombre eso prácticamente es. Todo lo que tocaba lo convertía... Era el puto Rey Midas ahí. Sí, no, es cierto. Y sigue siendo. O sea, este hombre creo que anda produciendo... grabó el último de Sabbath. Bandas de pop, sí, verdad, también, y le va de... Va, no, la verdad de, es que el tío tiene mucho ojo. Tiene eso mucho es. Ojo para... Por ejemplo, The Cult, el Electric, que lo produjo él. Sí. Un amigo mío que tiene una colección de demos de lo que fue el disco antes de que lo grabara Rick Rubin, y era una mierda de canciones. Y, o sea, literal... Era como el disco, si conocéis la discografía, era como el Love, pero en malo. Y cogió el tío, le dijo... Le llevó a Estados Unidos y salió el Electric, que para mí es un... Sí, un discazo de rock and roll. ACDC le va al cubo. Entonces, pues bueno, Ponemos Exorder, que sí, es una banda mítica de thrash, que decían que ellos eran los precursores del groove thrash, a palabras de ellos, de los miembros de la banda, que Pantera trabajó más y se llevaron la tostada. Pero en el inicio, Exorder creo que fueron los que inventaron este estilo, ¿no? Y el problema que puede tener también es por la portada también, que es muy, muy brutal. Aparece el Papa en el Vaticano, Slaughtering the Vatican, que es el Papa llevado a una ejecución pública en el Vaticano. Entonces, esa época, ese tipo de portadas no era muy, muy vendible, ¿no? Y bueno, pues Pantera empezaron haciendo heavy metal y luego evolucionaron a otro rollo y bueno, y eran amigos de ellos. Phil Anselmo era amigo de los chicos de Exorder y bueno, pues... Homenaje. Eso es. Ahí va Legions of Death. We'll be right back. bueno, me ha costado, como os he dicho, encontrar respuestas para todas las canciones y simplemente pues he decidido, yo creo que por eso el crossover que habéis comentado antes, hay una banda para mí que tiene una discografía un poco irregular, pero que cuando dan en el clavo suenan como un pepino, que son los The Haunted. Y a mí este disco que sacaron con el que muchos dicen que es un payaso, a mí me parece que es el mejor vocalista que ha tenido, con el Peter Dolbin, a mí me encanta. Yo de hecho cuando... Ya no estaba él. Estaban con Marco Aro, ¿no? Melódico era. Bueno, el One Kill Wonder que les vimos con Mastodon cuando vinieron. Ya estuve a, yo también. Pues estuve. Ahí también estuvo bastante. Pero ahí no estaba Peter Dolbin. No, estaba Marco Aro. Eso es. No, con Municipal Waste en el Bilbo Rock. Que yo se me fue la olla y llegué justo al empezar de Haunted. Me perdí Municipal Waste entero. Fue el mejor concierto. Pues ahí estaba Peter Dolbin. Sí, estaba. Me gustó. Estaba. Revolver, fue el disco Revolver. Pero yo creo que este tío es un bocaza. Sí. Y un poco gilipollas. Es un poco el Phil Anselmo escandinavo. Sí, bueno. Salvando las distancias, porque. Pero es un tío que es un poco bocaza. Y yo creo que se ha ganado la reputación de abrir demasiado la boca y pero bueno. Y decir tonterías. Yo la movía es que la primera vez que, esto es una sorpresa igual, la primera vez que le vi fue con la banda que tenía antes, se llama Mary Beat Jane. Ajá. Teloneando en Tombed en Barcelona. Ajá. En el 96. Y me gustó tanto que sí, estaba guapa oído, esa banda, ¿eh? Hice oídos sordos de los chorra que era. Estos también vinieron, Mary Beat Jane también los llevó Matching Head cuando vinieron con Mesuga. O sea, hostia, cuando, pues cuando... eso no estuve yo. Pero eso, siempre... no pasaron por aquí, ¿eh? Vale. Pasaron por Madrid y Barcelona. Y cuando vinieron con el Burma Jazz, o sea, la primera gira europea de Matching Head, y fue de... Pues la verdad es que Mary Beat Jane hicieron un bolazo. En cualquier caso, yo aquí siembro la discordia. Prefiero a Peter Dolbin que Marco Aro, que me parece, Marco Aro me parece un profesional, pero le falta personalidad. Y, es decir, suena cojonudo, pero hay mil cantantes como él. Ya. En ese sentido, yo creo que el Revolver demuestra que para... Pero luego ya, eso sí, Peter Dolbin se cargó de Haunted. Totalmente. Joder. Totalmente, estoy de acuerdo. Hay que ver cómo acabaron con el disco anterior al que han sacado ahora, ¿eh? O sea, que era un rollo rock ahí infumable. Podría ser rock bueno, pero ni eso. Claro, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, que de la misma manera que yo lo elijo como vocalista, fue el que casi entierra a The Haunted. Pero en este Revolver, la verdad es que yo creo que lo hicieron muy bien. Sí, y esta canción llamada 99 es un pepino que de alguna manera responde a vuestro gran tema de Exorder, Legions of Death. 99, The Haunted. Like when they're Ahí tenéis el 99 de Haunted y ahora pasamos a Arcángel, una banda que... O Arcángel, depende de cómo te pongas. Una banda que reconozco desconocer prácticamente por completo, que básicamente me vais a descubrir vosotros ahora. Cuéntanos un poco. Sí. Sí. ¿Cuál es tu idea? Sí, ah, en vale. Bélgica, son belgas. Integrity son americanos. O sea, Congress, Length of Time, Liar. Había unas cuantas. Liar Sector también. O sea, y eran. Es Sector. Sector. Sector. Había varias bandas que llevaban el rollo edge metal, se llama, o le como el straight edge del hardcore, eso, eran ¿no? Straight edge, pero era más metálico. Potencia más thrash. Pues nada, oye, vamos a poner una banda, ya tengo la respuesta preparada, vamos a poner una banda belga, Metal Straight Edge, eso es Arcángel, Within the Walls of Babylon, desde AD para toda la Irola, siempre amor. Revolution! Train on a mission! entonces he tenido a Arcángel y ahora una sorpresita que me gusta, a pesar de que estoy rodeado de musiqueros, sorprender al personal. Esta banda que va a sonar ahora no tiene mucha relación sónicamente con Arcángel, pero sí con el hardcore, porque se llaman Blood from the Soul. Y es una banda formada por Shane Embury de Napalm Death y Lou Coller de Sick of It All. Ya os imagináis que no va a ser algo normal. Y la verdad es que yo soy súper fan de Napalm Death y tengo una carpeta en mi ordenador que se llama Napalm Death Tree con todos los grupos de peña que hasta Napalm Death, mínimamente, aunque sean solo una canción. Y este disco en concreto me lo compré en su momento cuando la primera vez que fui a Inglaterra y es una hartada. La verdad es que hay que tener un poco arrestos para escucharlo, pero a mí me gusta bastante. Así que ahí va para vosotros y para toda la peña. Blood from the Soul, del disco To Spite the Gland That Bleeds, la canción The Image and the Helpless. Preciosidad Green. Todos un poco a la vez, porque esta es la última canción que va a sonar el programa de hoy, que a mí personalmente se me ha hecho volado. Sí, sí. Daría para una hora más de temazo. Hombre, porque tenemos ahí una lista, se ha quedado ahí un mogollón de cosas en el tintero. Pues vamos a mirar así un poco, pero Sociedad Alcohólica, Marauder, Motorhead, Wallflower, y por mi parte Anthrax, Creator, Artillery, Carnivore. Pues la verdad es que habrá una segunda vez. Espero que, hombre, encontremos una razón. Cuando quieras. Se puede venir a título personal, que también, por ejemplo, con Ina lo he hecho un par de veces, que es hacer un versus con una persona, porque es musiquero. Ajá. Así que si algún día os apetece esto mismo de una manera más, todavía más en confianza, si cabe. Sí. Vamos a decir adiós a la audiencia. Así que os dejo con... Va a sonar South of Heaven, petición de Iván, y bueno, decirnos algo. Bueno, pues nada, simplemente dar las gracias a ti y a Irola Irratia, perdón. Y recordaros que acabamos de sacar el disco y que como no los pilléis, os vamos a dar cuatro toñejas. Vamos a ir a vuestra casa, sabemos. Vamos dónde a ir a buscaros, vivir. Vamos a ir a buscaros. No hay mejor táctica comercial que la amenaza. Está claro. Así que ahí va, tío, no hay más que decir. Muchas gracias por habernos invitado y ha sido un placer. O sea, lo mismo para un servidor y el 24 volveremos a juntarnos en Gasteche Udondo. Está claro, hay ganas deseando, ya. Deseando. Con Bloody Brotherhood, Melmac, Knives y, como no, AD, que nos despiden con este temazaco absolutamente inmortal del que para mí es el mejor disco de Slayer, South of Heaven, homónimo.